A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a empezar la reunión. Damos gracias a Dios porque ya podemos estar. Vamos a empezar la reunión. Hoy vamos a terminar con la ayuda del Señor ya Romanos 8. Nos queda este último tramo de 35 al 39. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre los asuntos en relación a lo que son los escogidos, los predestinados, todo lo que fue el comienzo de todo esto en el plan de Dios con Israel y Abraham, Isaac y Jacob. También hemos hablado sobre los asuntos eternos de Dios y nuestra salvación, su persona, su mirada hacia nuestra persona desde mucho antes de la fundación del mundo. Mucho antes que el mundo fuera creado, nosotros ya estábamos como protagonistas de los que iban a ser salvados. Dios sabía muchas cosas de antemano, como habíamos hablado, en su omnisciencia, y por eso ya sin pensar en lo que sucedería, lo que sería lo catastrófico de nuestra vida, ya estaba pensando y sabiendo que iba a tener que armar todo un plan de redención, un gran precio a pagarse y una salvación que sería, como diríamos, sin un precio posible, o sea, sería algo impagable, algo que no se podría alcanzar. Vamos a orar para empezar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, nos dirija, nos acompañe en esta hora y que podamos así, de esta manera, con su asistencia, poder terminar el estudio de Romanos 8, que ya va por el décimo estudio que estamos haciendo en relación a este capítulo, y con este terminaremos también. Así que vamos a hacerlo. Gracias, Señor, en esta mañana por darnos este tiempo de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos ha puesto en nuestros corazones el sentido de estar presentes y comenzar una nueva jornada, un nuevo día, Señor, que tú nos concedes, y poder también recibir este mensaje, Señor, de esas palabras que tú pones en nuestros corazones para atesorarlas y ser hacedores en los tiempos venideros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Aquí, en esta sección que tenemos que estudiar hoy, es el hermoso final que Pablo le da a Romanos 8. Es un inmenso valor que tiene este pasaje en relación a nuestra salvación y a todo lo que Dios hizo por medio de la salvación en Cristo Jesús. El valor que se le da y se exalta en relación también al sacrificio y poder que tiene ese sacrificio, no solo para salvar, no solo para transformar, no solo para librar y darnos la completa redención delante de Dios, sino también que tiene la posibilidad ese sacrificio de asegurar todo hasta el final de nuestros días en esta tierra y en la eternidad tendremos muchos beneficios por ese gran amor con que nos amó el Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos estos cinco versículos finales que Pablo hace aquí, o que por lo menos nosotros tenemos en nuestras Biblias, podemos ver el resumen completo que hace Pablo de todo lo que él estuvo diciéndonos en Romanos 8, comenzando desde el 1 en adelante. Hemos tratado muchos temas importantes en relación a la vida cristiana, en nuestra vida personal con Jesucristo. Hemos visto muchos temas que nos animan, otros que por ahí tenemos que tener más en cuenta para esforzarnos un poco más en la vida cristiana, saber lo que es la vida en el Espíritu, y justamente porque estamos en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios fue derramado por amor a nosotros, o sea, ese amor de Dios fue derramado en nosotros en el Espíritu de Dios, justamente Pablo termina diciendo en el versículo 35, ¿de quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Ese quién se refiere, por supuesto, siempre a una persona. Usamos esa forma de decir en una persona que no la conocemos, pero es un quién, es un tal, una persona. ¿Quién podrá apartarnos? ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Antes de leer este parrafito que tenemos para estudiar, ustedes saben que ni Dios nos puede apartar de su amor. Ni Dios. Porque la Biblia dice que Él es veraz, que Él no miente y que Él no cambia. O sea, ni Dios mismo puede separarnos. A ese punto es la seguridad del amor de Dios, que nadie nos puede separar, porque ni Él va a violentar el propio deseo que ha impartido hacia nosotros y la obra que Él ha hecho en nosotros. Y esa es la mayor garantía para mí. No importa lo que puedan hacer los otros, como vamos a ver enseguida. No importa lo que puedan hacer las guerras y tantas otras cosas que pasan en este mundo. Pero con que yo sepa que Dios no, ni Él no me aparta de su amor, eso para mí es el consuelo más grande. Es la esperanza, la seguridad mayor que puede tener todo hijo de Dios y saber que su salvación, como dice Pablo, su vida en Colosenses está escondida con Cristo en Dios. Y si nadie me puede separar, ni Dios de su amor, entonces, ¿qué más tengo que dudar? Vamos a leer por lo menos para ver algunos fragmentos de este pequeño párrafo que nos toca terminar hoy. Vamos a empezar acá por este lado, por esta mano aquí. Y los que quieran ir leyendo un versículo cada uno, por favor. ¿Quién apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahí no hay más versículo, ¿no?, para leer. Hasta ahí llegó nuestro capítulo y hasta aquí llegará nuestro estudio en el día de hoy también y el estudio de todo Romanos 8, que ya los hemos hecho. Espero que les haya servido todo lo que hemos podido estudiar, por lo menos los que participaron en la gran mayoría de clases, pero les haya servido para asegurar y afianzar y entender la vida en el Espíritu, para poder captar lo que Dios quiere hacer. Y saben, una de las razones por las que Dios ha colocado el Espíritu en nosotros es justamente porque es el sello seguro, inviolable de nuestra salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 13, un versículo muy conocido para ustedes, ya lo hemos leído muchas veces acá, pero no cuesta repasar y volver a rememorarlo. Dice versículo 13 y 14, en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ahí está, la primera parte del versículo 14, importante, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es la garantía, eso significa la palabra arras, es la garantía de la herencia. No dice que vamos a adquirir, sino adquirida. Ya, listo, está hecho ese acto, ya se adquirió. El Espíritu es la garantía de Dios mismo. Es Dios mismo que nos da la garantía en nuestra vida que ya no solo somos, como dice Juan en su primera carta, hijos de Dios, sino que también ya tenemos lista la herencia que hemos adquirido. Nadie ya nos puede quitar, porque el sello de nuestra salvación, el sello de toda nuestra vida redimida, está en la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros y seguirá habitando en nosotros y con nosotros, como decía el Señor Jesús en Juan 14, para que sigamos siempre en la presencia de Dios. Si hay algo que garantiza a la vez esa vida, no solo es el amor de Dios, y fíjense, para entender esto de lo que estamos estudiando en el versículo 35, ahí nomás Romanos retrocedan los capítulos anteriores hasta el 5, versículo 5, ¿alguien quiere leerlo? ¿Se anima? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué puedo decir que nadie me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo? O sea, que ¿por qué dice, quién nos apartará del amor de Cristo? Y ahí va dando alguna listita de cosas que para mucha gente sí es motivo de apartarse. Pero no que Dios se aparta de nosotros. No sé si comprenden lo que quiero decirles. Hay gente que por la tribulación, por la angustia, por la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada, como muchos hermanos nuestros en otras latitudes del mundo la están pasando estas cuatro últimas cosas, porque el tema de las tribulaciones y la angustia nosotros también las pasamos muchas veces. Pero por ahí no llegamos todavía al hambre, porque creo que acá nadie de nosotros todavía supo lo que es tener hambre. Hemos tenido todos apetito, hemos tenido deseos de comer, pero hambre... Hambre ya pasa más allá de tener apetito y querer ingerir algo para calmar el... Siempre decimos, tengo hambre. Pero en realidad decimos porque es una forma de expresarnos, pero en realidad tenemos apetito. O sea, tenemos, nuestro estómago está llamando a que el cuerpo se alimente. Es un deseo natural que Dios ha colocado en el órgano, por sobre todo el estómago, que haga saber cuándo hay necesidad de que tengamos que hacer una ingesta de comidas para poder... en cierto modo, calmar no el deseo, sino también que nuestro cuerpo se alimente y restaure todo su sistema normal en lo que es el aparato digestivo y el resto de los otros aparatos. Pero hambre, decir tengo hambre, ya va más allá. Porque el hambre incluso se puede llegar a tornar en una enfermedad, en algo crónico, que el cuerpo se está acostumbrando a vivir con eso, a convivir, que tomando a veces un poco de agua y tomando algunas cosas, cuando se dice que Jesús tuvo hambre después de los 40 días que estuvo en el desierto, que fue llevado por el Espíritu, vemos ahí en el capítulo 4 de Mateo, cuando Él fue llevado al desierto y dice que 40 días estuvo sin comer y beber. Bueno, esa ocasión, la palabra se usa hambre, es porque realmente Jesús estaba ya con hambre. Él tenía no solo apetito, deseo de comer, pero ya convivía con el deseo ya de comer. Ya estaba conviviendo durante, pongámosle que un día habrá aguantado sin comer. Bueno, vamos a hacer un poco de ayuno, vamos a limpiar el estómago, vamos a dejarle descansar. Pero ya el segundo día empezó a apretar, tercer día ya un poco más. Y así siguió, pasó una semana, 15 días. Y las cosas ya no eran tan fáciles. La debilidad corporal se comienza a ver. Ustedes van a ver, por ejemplo, muchas veces hay fotos en los noticieros, en internet y en otras, en revistas, lo que sea. Vemos, por ejemplo, las hambrunas que hay en algunos lugares de nuestro mundo. Asia y África, por sobre todo, dos continentes donde la hambruna es algo impresionante. Pero vemos que esa gente vive años, pero no tiene lo que comer. No tiene. Entonces, eso es hambre. Eso es lo que la gente... Y hay hermanos nuestros en la fe que están pasando eso hoy. No tienen apetito solamente, sino que verdaderamente ya conviven con el deseo de comer. Y eso es el hambre. Eso es la... Y hambruna ya es cuando llega al estado ya casi de inanición. Ya cuando la persona está en un estado que ya no puede llegar a... Quizás incluso aunque le den de comer, ya su cuerpo no se va a restaurar a la normalidad totalmente. Ya quedará con secuelas por ese estado de inanición al que llegó. Entonces ahí vemos... que incluso el amor de Dios debe ser tan fuerte en nosotros, es tan fuerte lo que Dios quiere hacer en nosotros, que aunque llegue el hambre, fíjense que Pablo dice, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido, es interesante esto, he aprendido a tener hambre. Hambre, era un hijo de Dios, ¿no? Un creyente. En Cristo, un predicador del Evangelio, un maestro de la palabra de Dios, el que enseñó principalmente a las iglesias gentiles y muchas también israelitas y gentiles, como el caso de la iglesia de Roma, enseñó la palabra de Dios. Sin embargo, dijo, he aprendido a tener hambre. ¿Entienden? Y a estar saciado. Las dos cosas aprendió, pero tuvo que aprender, pero nada le apartó de su ministerio. Nada le quitó el deseo de seguir predicando, y aunque en la cárcel quizá le tenían a pan y agua, porque estaba en un calabozo, no en una cárcel, en una celdita más o menos ordenada y limpia, sino que estaba en un calabozo, en un lugar húmedo, lleno de ratas, lleno de bichos, de todo lo que se pueda decir, en cepos y también en lo que eran los grillos, las cadenas en las manos, y ahí estaba y escribía Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón. Y estoy seguro que desde Roma, cuando escribía a Timoteo, no creo que habrá estado en las mejores comodidades, pero la escribió esa carta estando en estado de prisión o de condenado con libertad condicional, como vemos al final del libro de Hechos. Cuando ya llegó a Roma, dice que por 2 años estaba en una casa alquilada, pero diríamos que estaba como en una libertad condicional, siempre vigilado, cuidado, porque el rey o el emperador o los que tenían su caso dijeron que le dejen recibir visita, pero por supuesto, ojito siempre abierto por las dudas, porque este Pablo podría cambiar su manera de ser. Pero ahí estaba Pablo, tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todo esto Pablo estaba recibiendo. Pablo las vivió en carne propia estas cosas, y muchos hermanos en la fe durante la historia del cristianismo, desde la era apostólica hasta el día de hoy, lo viven en carne propia estas cosas, lo conviven con estas cosas. Pero ¿eso debiera ser motivo para que yo me aparte del amor de Dios? Esas cosas no apartarán el amor de Dios por mí. Pero soy yo el que muchas veces me aparto del amor de Dios. Soy yo el que muchas veces por estas cosas, en vez de aferrarme en mi fe y ponerme enfrente de Dios y decirle, Señor, ayúdame a vivir este tiempo, esta hora difícil, estoy gimiendo delante del Señor, solo pidiendo, Señor, líbrame de todo esto. Líbrame de todas estas cosas, sácame de todas estas cosas, Señor, mándame un poco de comida. Hasta queríamos que pase el milagro como de Elías, ¿no? Que le traían los cuervos de comer un poco de pan y carne. O que mejor todavía, cuando vino el ángel, en la segunda tanda, mientras viajaba al monte Horeb, bueno, que venga ahora también el ángel y que me dé de comer pan y carne. Y algo de bebida. Hasta eso quisiéramos que Dios nos dé, pues estamos con hambre, estamos con apetito. Pero ahí está. Dice, ¿hay algo que puede dejar que Dios me ame? ¿Mi pobreza? ¿Mi falta? ¿Mis necesidades? ¿Hasta llegar a la indigencia social? ¿Dios apartará en su amor? ¿Dios me dejó de amar por eso? No. Por eso Pablo le dijo a los Efesios que él oraba, estaba en la cárcel, oraba para que seamos capaces de comprender el amor, su altura, su profundidad, su anchura y su longitud. Oraba para que seamos capaces de comprender en la hora difícil, en la hora de la persecución, en la hora del hambre, de la angustia, de la tribulación, de la desnudez o del peligro, o incluso cuando la espada está en el cuello, que seamos capaces que estoy muriendo y con todo Dios me ama. A los israelitas le dijo, a través de Jeremías 31:3, le dijo a los israelitas Dios, con amor eterno, te he amado. La semana pasada hablábamos del amor eterno que nos amó Dios desde antes de la fundación del mundo, porque nos amaba, también nos mandó a su unigénito Hijo para morir por nuestros pecados. Antes que naciéramos nosotros, Dios nos estaba amando. ¿Y qué? Quiere decir que ahora que nos salvó y, bueno, por ahí entramos en algunas situaciones difíciles en la vida, ya deja de amarnos. No. Pero Pablo está hablando más en relación a un aspecto, como decíamos la semana pasada. Debemos ver el aspecto antropológico del pasaje, pero también nos tenemos que acordar del aspecto teológico. Cuando digo antropológico, es el aspecto desde lo humano. Eso estoy hablando del antropológico. Pero cuando nosotros miramos el aspecto teológico, o sea, desde Dios al hombre, eso debe importarnos a nosotros. Y eso es lo que debe motivarnos a buscar más a Dios en el tiempo de angustia, porque yo sé que Dios me ama. Y sepan una cosa, que cuando Pablo está diciendo las tribulaciones, él está diciendo que muchas veces por nuestro amor a Dios y por el amor de Dios, por eso nos llegan las tribulaciones y el hambre. ¿Ustedes creen que el enemigo de nuestras almas o los que no están, todavía no son cristianos, valoran nuestro amor y consagración a Dios? ¿Aprecian todo el deseo que tenemos de servir y amar a Dios? Si hablamos, por ejemplo, de Satanás mismo, ¿ustedes creen que Satanás está contento y dice, bueno, ya es cristiano, ama tanto a Dios que ya le voy a dejar en paz? Esos son los que más él va a buscar. A él no le importa al creyente medio así carnal, no le importa al creyente un poco flácido espiritualmente, ese que nunca mucho se compromete, trata de llegar a la reunión a cualquier hora, no le importa mucho, se siente y se va lo más rápido posible para que nadie diga nada y no le pida nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él va a buscar a esos creyentes? Eso él ya sabe que están medio así, poco para acá, otro poco para allá, otro más para allá y así. Él sabe que esos andan medio diluidos. ¿Ustedes creen que él se va a ir a la iglesia de carismáticos o de falsas doctrinas, de herejías y cosas por el estilo, como dice Pedro, herejías destructoras? No, él no va a ir allá, a él no le importa ese tipo de gente tanto castigarlo, porque él ya sabe que eso están más o menos con él y con el otro, pero están bien ahí, mejor que se queden ahí. Él va a ir a los que más se van a consagrar a él, es a los que más duro le va a dar. Es al que les va a ayudar a que no consigan buen trabajo, a que no tengan nunca mucha plata, que siempre estén pidiendo, rogando que ayuden y colaboren para la obra. Como quien les habla a veces, ¿no? Que es un poco hincha, ¿no? Pero se dan cuenta, hermanos, es a esos a los que él está buscando, porque él sabe que esos son los que no le quieren dar por lo menos un porcentaje de cariño para él también. Y hermanos, es así. Pablo está diciendo, la tribulación es lo que nos viene de afuera. La prueba es lo que Dios hace hacia nosotros. El aprete y el exprimir y el moldeo que Dios hace hacia nosotros. Eso es la prueba. Pero la tribulación es lo que nos sucede por causa de que somos cristianos y estamos consagrados y amamos a nuestro Dios. Entonces el mundo se agolpa contra nosotros, se aferra a un sentimiento de odio o de buscarnos pleito, de hacer algo para que nosotros caigamos de nuestra confianza y fe en nuestro Dios. Y a veces hay cristianos que lamentablemente se dejan llevar por la tribulación, aquí sigue diciendo por la angustia, cuando nos viene la angustia por diferentes motivos, o ustedes nos angustian a veces. ¿Quién nos angustia siendo un cristiano verdaderamente de amor al Señor y que verdaderamente quiera hacer bien las cosas? Todos nos angustiamos. No existe un creyente amador de su Señor, que sirve a su Señor, que no va a ser angustiado. Sí vamos a vivir en angustias. No existe eso del cristiano feliz para siempre y que ahora que sos cristiano todas las cosas se van a arreglar. A veces no se arregla nada. A veces no se arregla nada, pero Dios no te está diciendo que todo se va a arreglar, pero acordate que ya tenés una herencia adquirida. Ya tenés todo, le dijo a los colosenses Pablo. Poned la mirada en las cosas de dónde, las de acá, que se arreglen tus problemas acá, que se arregle todo acá, lo que vos necesitas, que te provean todo acá, que tengas una familia feliz, lleno de un dinero más o menos sobrable de tanto en tanto. Todo eso te promete Dios. Eso es lo que realmente quiere Dios para nosotros. Sí, por ahí en su bondad nos da. Por ahí tenemos esa posibilidad. Hay hijos de Dios que viven en una manera y otros que viven en otras. Pero no importa cómo vivamos, sepamos una cosa, nosotros no podemos mirar acá. ¿Se acuerdan lo que hablamos desde el versículo 18? Y que fuimos hasta el versículo 23, la esperanza que tenemos que no avergüenza. Al versículo 24 y 25 también, que la creación gime a una que, esperando que, la redención de los hijos de Dios. ¿Y yo qué estoy esperando? La propia creación. Que es algo que no es personal, hay vida, pero no hay personalidad, no hay algo que les da conciencia, pero ellos, dice la Biblia, que alaban a su Creador. Entonces todo eso está esperando la redención de los hijos, y nosotros a veces no esperamos la redención de Dios para nosotros. A veces somos tan ensimismados, estamos en nuestras luchas, problemas, de lo que sea, y no estamos dándonos cuenta que estamos mirando mal. Estamos mirando más el problema, por eso estamos angustiados. Estamos mirando más los problemas que tenemos que las cosas que Dios tiene para nosotros allá. No estoy diciendo que si usted tiene que hacer algo para solucionar un problema y está a su alcance hacerlo, no lo haga. Lo que estoy haciendo ver es que si estamos orando, dejemos que Dios a su tiempo nos ayude y nos guíe a hacer esto. Dios sabe nuestras necesidades, Dios conoce, pero muchas veces también nos da lo justo y necesario, porque puede ser que Dios sabe de antemano quiénes seremos si tenemos más. Y por amarnos y protegernos y cuidarnos y mantenernos en sus caminos, nos da lo justo y necesario. Y a veces, como dice Pablo, tenemos que aprender a vivir así. Tenemos que aprender a valorar ese tipo de vida así. Justitos, siempre ahí nomás. No se va ni más para acá ni más para allá. Ahí estamos. Y parece que queremos y le damos la vuelta a la vida, le damos la vuelta al trabajo. No, ahí te dice Dios. Hasta ahí, si te sometes ahí, yo después por ahí veremos cómo sigue el avance espiritual y el crecimiento en la fe, según la renovación de nuestra mente, como vemos en Romanos 12:2. Ahí vamos a seguir. Pero la angustia nos va a venir. Después dice la persecución. Dice, hambre. Hambre ya hablamos, pero la persecución. ¿Cuántos de nosotros somos perseguidos? Socialmente, familiarmente. No somos quizás perseguidos acá que nos están dando de latigazos y metiendo en la cárcel porque somos cristianos. Nosotros, gracias a Dios, podemos ir hasta la cárcel a hacer predicación y hablar a los presos, a estar con ellos ahí, compartir con ellos. No hay problema. Nadie nos dice nada. Podemos ir a evangelizar, pararnos en la plaza 9 de julio allá y decir a la gente, miren lo que es el pecado, lo que es esto, hablarle de Cristo. ¿No? Hace un tiempo atrás me pasaron un video de un muchacho que estaba con un megáfono ahí hablando en la peatonal de la Caseros ahí, estaba hablando a la gente de Cristo, la gente pasaba, miraba, como diciendo, otro loco que salió a predicar, pero él estaba ahí y nadie le dijo nada, no vino la policía que están en las cajoncitos esos de chapa ahí un poco más alto, así metido ahí, no, nadie bajó y le fue y le agarró a esa persona y le metieron en la cárcel por ser predicado. Si usted va a hacer eso hoy en Irán, ahí sí, usted llega a dar dos palabras nomás y dice Cristo nomás. Latigazos y cárcel y muerte también. Solo con que usted ande con una Biblia ya es suficiente para que a usted lo coloquen en la cárcel. Váyase a Irán, váyase a Irak, váyase a Arabia Saudita, váyase a las zonas de Estado Islámico, vaya a la zona de la Franja de Gaza entrando al Estado Palestino. Pruebe levantarse en una plaza y predicar. Ahí sí, las persecuciones son físicas y acérrimas contra nosotros, pero muchas veces hoy en el mundo occidental, donde quizá la persecución no es tan acérrima como en esos países, pero nosotros estamos teniendo persecuciones de todo tipo. Y saben, la peor persecución que tiene hoy la Iglesia de Cristo, quizás aquí en el lado occidental, es la persecución de los propios de la casa, los que se llaman hijos de Dios y no sabemos si lo son. Perdonen que sea tan directo, pero muchas veces los que propios que se llaman predicadores de Cristo, como decía Pablo, los que están, nos están mordiendo. Como perros nos están atrás de nosotros porque no quieren escuchar la sana doctrina. No valoran el mensaje serio de la Biblia. No valoran el mensaje de la Biblia, sino el mensaje de la experiencia y el mensaje de los hombres, de los métodos y de las nuevas apariciones de sensaciones que puedan entrar a la iglesia para que nos hagan feliz. Como un placebo ya pasa de moda, tienen que buscar otro placebo para que así la iglesia esté un poco más movida y esté más tranquila y haya muchos diezmos y ofrendas. Hermanos, así está la persecución hoy también al cristianismo bíblico. Hoy no se ama y no se aprecia por los propios llamados cristianos. O si, por ejemplo, nosotros tenemos una emisora que está a las 24 horas radiodifundiendo programación bíblica. Hasta buena música, música dentro de todo bastante agradable, nada rencilloso. Estamos así. ¿Y cuántos hermanos hoy hay en la iglesia? Estamos invitando, digamos que no vengan hermanos, que vengan, por ejemplo, gente del mundo que está escuchando el Evangelio y recibe a Cristo como Salvador personal. O hermanos que fueron, se apartaron, nunca más fueron a sus iglesias, quedaron mal. ¿Y por qué no están viniendo? Los invitamos cordialmente a venir, a estar con nosotros. ¿Por qué no vienen? Porque la palabra de Dios está dando comezón de oír. Da comezón, pica, molesta la palabra de Dios hoy. Es difícil. Hoy leía en la mañana, mientras leía mi lectura devocional en la mañana temprano, estaba leyendo a Jeremías, único profeta en la época de Sedequías, perdón. Entonces estaba Jeremías, predicaba en el templo y venían, él era uno. Y venían todos los falsos profetas y los sacerdotes porque lo querían matar, porque él dijo que el rey de Babilonia llevaría a todos al cautiverio. y denunciaron a las autoridades que este hombre debe morir. Predicador del mensaje de Dios. Este hombre debe morir porque profetiza que nos iremos. Venía un tal Ananías y empezó a decir que de aquí a 2 años vendrá, se nos traerán a Joacim, nos van a traer a Jeconías y nos van a traer a todos, que van a volver todos. Van a venir los vasos de Babilonia que fueron llevados y van a venir muchos que no estaban. Y Jeremías le dice, si eso se cumple, entonces Jehová no ha hablado por mí. Pero Dios mostrará su tiempo por quien ha hablado. Hermanos, hoy hay muchos Ananías. Hay muchos falsos sacerdotes de Dios, o sea, falsos, hoy diríamos predicadores de Dios. Hay muchos agoreros y agüeros que están en las iglesias hablando y persiguen a los que aman la palabra. Y persiguen. Y les voy a decir algo, no será nada raro que ellos mismos nos denuncien a las autoridades que estamos causando división y que estamos siendo de angustia para el verdadero pueblo de Dios, según ellos, entre comillas, verdadero pueblo de Dios. ¿Entienden? No será muy difícil. Dijo el Señor Jesús, se levantará el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, el siervo contra el amo y el amo contra el siervo, y así sucede. El hermano con el hermano pelearán. ¿Y en la iglesia a veces no puede pasar eso? Que el hermano y la hermana, la mamá va a una iglesia carismática y la hija le gusta la iglesia bíblica. La hija le gusta la iglesia bíblica y a la mamá le gusta la iglesia carismática. Y así viceversa, el papá y así. En la misma familia están divididos porque uno ama al Señor y el otro está en cualquier cosa. Y son muchas las familias hoy así de creyentes que están. Son ellos mismos los que persiguen a los que aman la palabra de Dios. Después dice, o desnudez, o peligro, o espada. Más grave, llegar a la vergüenza pública, llegar al estado de vergüenza pública por no ceder, como veíamos hace unos tiempos atrás, las matanzas que hacía Estado Islámico de muchos creyentes, de muchos que no querían negar a Cristo, que no se querían someter al Estado Islámico, y los mataban, los degollaban, los desnudaban, los laceraban, los azotaban, hacían de todo, los perseguían en una manera terrible. Fueron apartados del amor de Dios, murieron diciéndole no a una creencia religiosa, diciéndole sí a Cristo, sí a Jesús. Hermanos, probar nuestro amor a Dios puede costarnos muchas cosas a veces. Puede llegar a ser de gran gravedad, y los apóstoles y muchos primeros cristianos en la época de Roma, en la época del Imperio Romano, tuvieron que verdaderamente mostrar su amor, si se apartarían o no del amor de Cristo. Si realmente se apartarían o no del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti. Cita una escritura del Antiguo Testamento. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas. ¿Qué? Hermano, ¿está dispuesto usted a ser parte de unas ovejas que van al matadero? Como lo fue Jesús. Hay un hombre que sí nos mostró el amor a Dios que tenía. Vamos a Isaías 53. Vamos a ver un poquito ese pasaje. Dice, versículo 7 en adelante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dejándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bien, se dan cuenta, fíjense, versículo 7, teniendo en cuenta lo que dice Romanos 8:36, lo que estuvimos leyendo. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado, ¿a qué? Al matadero. Y versículo 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, ¿a qué? Si el Cordero de Dios, si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue llevado como cordero al matadero, ¿nosotros qué? No, nosotros no, porque nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos príncipes de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, hermano, que dice somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo vamos a ser llevados? O sea, Jesús sí podía sufrir. Nosotros los hijos de Dios no, porque Jesús ya sufrió. Qué miserables que somos en ese pensamiento si llegamos a tenerlo en nuestra cabeza. Fíjense, pero sigue diciendo algo interesante. Bueno, después dice que por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? O sea, ¿quién va a hablar realmente de todo eso? Gracias a Dios hubieron algunos que hablaron, dice. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, o sea, hablando de Israel. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Y acá viene una frase importante. Y atienda usted y yo acá, atendamos a esto. Aunque nunca... nunca, palabra clave, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni hubo un solo engaño salió de los labios de Jesús. Con todo eso, Jehová, no dice que alguien le quebrantó, Jehová, dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a qué. A padecimientos, a angustias, a persecuciones, a rechazo, a vituperio. Todo eso es lo que podemos decir de lo que dice acá, sujetándolo a padecimientos. Padecer todo ese tipo de cosas. Y después viene lo más lindo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ustedes quieren que Dios, nuestro Padre, prospere su vida eterna en los cielos cuando termina aquí su peregrinar en la tierra? ¿Queremos que verdaderamente la mano de Dios sea prosperada en nosotros? ¿Que su voluntad se haga grande y gloriosa en nosotros? Hermanos, estemos dispuestos a lo que nos venga. No estoy diciendo que todo esto es fácil, llegar a estar a tal punto que voy a ser encarcelado por mi fe. Que voy a ser perseguido y hasta voy a ser llevado como oveja al matadero, también si fuera necesario. No es algo sencillo, pero decir amo, te amo Dios, no es algo así nomás. Decir te amo y cantar como cantamos canciones. Hay una canción que canta, que a veces la pasamos en la radio. Yo sé que por supuesto el autor que lo hizo con todo el buen sentido, el autor de la canción. Pero dice, te amo, ta-na-na-na-na-na, y canta, y sí, muy linda la letra de la canción. Pero vivir ese te amo, no es algo tan sencillo. Si yo voy a decir, Señor, enséñame a amarte, y ayúdame a aprender a amarte, como debes ser amado, prepárense. Y lean y relean Romanos 8, 35 al 39. Porque amar a Dios, una cosa es decir amo al Señor. Cuando yo tengo que cumplir el mandamiento, amarás a Jehová, al Señor tu Dios. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Dice. Con todo, hermano, todo nuestro corazón. ¿Y después qué más? Aparte el corazón. Ya, eso es por último, eso es la parte física, pero antes de eso está con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el aspecto físico. O sea, toda mi vida, todo mi hombre, mi ser tripartito debe estar amando, entregado totalmente a Dios. Pero cuando yo digo eso y quiero cumplir ese mandamiento, por eso Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Le hago una pregunta, ¿es fácil guardar los mandamientos de Jesús? Porque no, ustedes dirán, bueno, no pudimos guardar la ley, no nos dio el cuero. Entonces tuvo que venir Jesús y hacer por mí lo que yo no pude hacer. ¿Ahora Jesús no dio mandamientos? Sí que dio. Sí que dio. ¿Y sabe cuál es el mandamiento más difícil que dio el Señor Jesús para cumplir? Amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros es el mandamiento más complicado. Más difícil Porque le voy a decir algo. Nosotros muchas veces nos queremos bien acá en la iglesia, pero no sé si nos amamos. Perdónenme, hermanos, que sea muy sincero en este aspecto. Pero la verdad, no sé si nosotros nos amamos verdaderamente. Nos queremos mucho, pero amarnos es algo muy diferente. Que os améis como yo os he amado. Así conocerán que sois mis discípulos. Gracias a la obra de Dios, que por como Él obra a través del Evangelio y de la predicación de la palabra, muchos vienen a Cristo, porque si fuera por nuestro testimonio como iglesia, de amarnos unos a los otros, de corazón, de verdad, entregarnos. ¿Y en qué capítulo lo dice eso? Capítulo 13 de Juan. ¿Y qué pasó en el capítulo 13 de Juan? Hay que leer, ¿no? Léanlo en su casa después, medítenlo. Pero en la primera parte de ese capítulo, Jesús, ¿qué hace? Versículo 1 dice, y Jesús los amó y los amó hasta el fin. Tomó un lebrillo con agua, se puso una toalla al hombro, dice el relato bíblico, y se fue y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Nosotros no tenemos que practicar el lavamiento de los pies, no es lo que Jesús quiere enseñar en realidad ahí. Lo que nos quiere enseñar ahí es hasta dónde yo tengo que aprender a no ser superior a mi hermano y a tener a los otros como superiores a mí. Dice, yo soy el maestro entre vosotros, pero estoy como el que sirve. Eso es lo que les dijo. Hermanos, ¿sabe cuándo usted va realmente a ser un amante de su hermano? Alguien que lo ama y que de verdad se entrega a la ayuda de su hermano, es cuando usted va a estar dispuesto a no buscar lo suyo del hermano y a darle usted lo que puede a su hermano. Ahí usted está aprendiendo a amar. Cuando usted va a estar dispuesto a servir, no importa quién sea ese hermano, usted está dispuesto a ayudarlo, a servirlo, a darle una mano en lo que necesite y lo que está, por supuesto, a su alcance. Lo que usted no puede dar, no dé. Pero lo que usted tiene para dar, poco o mucho, pero usted tiene que aprender a ser generoso con su hermano. Jesús no miró que Él era el Hijo de Dios, que Él era la segunda persona de la Trinidad divina, que Él era Dios en carne que había venido al mundo, que Él era el Cordero de Dios anunciado desde antes de la fundación del mundo. Él no miró eso, sino sencillamente se fue y empezó a lavar los pies olorosos de sus discípulos. No creo que los pies se convierten en hermosos cuando predicamos el Evangelio. Mientras no predicamos el Evangelio, siempre están olor a queso y son feos. Cuando usted sí va a predicar el Evangelio, ahí sus pies son hermosos, bellos. No necesitan pedicura ni nada por el estilo. No se preocupe, usted vaya y predique y sus pies se convierten en hermosos. Mientras tanto, son feos. Mis pies son feos si yo no predico el Evangelio. Son horribles porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es importante si yo estoy diciendo que quiero amar. Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel, esto es importante, por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué usted vence al mundo? ¿Por qué usted aprende y puede amar? Porque a usted le amaron primero. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en su primera carta? No que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero y por eso debemos amar, dice Juan. Por eso debemos amar a nuestro hermano. Y dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama, ¿a quién? A su hermano, no le ha visto. No le conoce todavía a Dios. Está equivocado. Porque ¿cómo va a amar a quien no ha visto si no ama a quien ve? A quien ha visto, la expresión bíblica en Juan. ¿Cómo puede ser que yo digo, te amo, Señor, te quiero, Señor, y me estoy peleando con todos los hermanos? O estoy haciendo unos cuantos traspiés a la propia obra del Señor y a la iglesia. Eso no es amar al Señor. Es respetar, puede ser, pero amar no. Puede ser que tenemos temor de Dios, tenemos respeto, sabemos que Dios es Dios, pero no lo amamos. ¿Por qué yo soy vencedor? ¿Por qué aunque yo no ame? ¿Por qué aunque yo pueda llegar a fallarle a Dios? ¿Por qué puede ser que aunque yo pueda ceder en mi trabajo, en la obra, pueda retroceder, como dice el autor a los Hebreos, que no se agrada a Dios en su alma, de los que retroceden? ¿Por qué de todos modos yo igual estoy destinado a esa esperanza en la eternidad? Porque soy vencedor no en mi obrar para con Dios. No soy vencedor en mi flaqueza, en lo que yo pueda hacer, mejor dicho, en mi propia fuerza, sino que soy vencedor porque hay alguien que me amó y venció por mí. Hay alguien que venció ya la carrera por mí y lo único que nos dice a nosotros es que prosigamos a la meta ya alcanzada por Cristo. Como yo sé que en mi debilidad, en mi cuerpo de carne, como hemos visto al principio de Romanos 8, este cuerpo que me impele al pecado, porque Dios condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne, primero en la carne de Cristo, pero mi naturaleza carnal no fue redimida. ¿Qué fue redimido en mí? Mi alma. Mi alma fue redimida por la sangre de Cristo. Este cuerpo se va a quedar ahí en el ataúd y después se va a hacer polvo. O si yo muero por ahí, no sé dónde, y nadie me puede sacar de allá mi cuerpo, bueno, allá se quedará ese cuerpo. Ese no va a ir al cielo. La sangre y la carne no heredan, dice el reino de Dios. Pero yo debo saber que a pesar de mis debilidades, a pesar de lo que yo haya fallado al Señor, que no haya sido un buen cumplidor, un buen amador de mi Señor, yo vencí. Vencí porque el vencedor venció por mí. Por eso el autor a los Hebreos le invita, le dice a sus destinatarios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no soy autor y consumador de la fe. Mi fe no es digna de ser imitada. Mi fe no es la más digna de ser vista como algo importante. La fe de Cristo es la que yo tengo que ver. Los que viven de acuerdo a la fe de Jesús, dice Pablo. Allá en Gálatas 2 y acá en Romanos 4 también. Para los que viven de acuerdo a la fe de Jesús. ¿Y cuál fue la fe de Jesús? Que aunque fue fiel, fue justo, hizo todo, no tuvo pecado, no salió mentira ni engaño en su boca, dice la profecía. Nada malo salió en él. Él obedeció y aunque tuvo que soportar vituperios, angustias y un montón de cosas, él se comportó y confió en la obra de su Padre. No se sesgó ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Fue derecho a la voluntad de su Padre y decía él, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nosotros pensamos que Jesús murió solo porque Dios lo envió para morir por nosotros. No. Cuidado con esto. Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿por qué? Porque amó al mundo. Por amor a usted y a mí, mandó a su Hijo. Pero el que se puso solo, se inmoló, se entregó a la muerte por nosotros fue Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de Él mismo. No que nadie me la quita, ni Dios le quitó. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Entienden? Él murió porque Él quiso morir por usted y por mí. Por eso Él venció en la cruz a las huestes satánicas y venció al pecado y nos dio la vida eterna en la esperanza de la resurrección cuando Él resucita. Por lo cual, estoy seguro, Pablo se afirma en esta promesa del 37, Por lo cual, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, eso que no sé qué pasará de mi vida, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, ¿por qué cree usted que Dios le ama? ¿Por qué creemos? Terminemos con esto. Este interesante capítulo. ¿Por qué creemos que Dios nos ama a nosotros? Nos ama a nosotros, ¿saben por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Por eso nos ama. Pero nos ama en Cristo. ¿Se acuerdan? Para los que estuvieron el viernes, estuvimos hablando un poco en Timoteo 2. Estuvimos hablando ahí ese capítulo. Llegamos a casi completar, pero falta una parte. Y en uno de los versículos del capítulo 2 de Timoteo, versículo 5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios derrama su amor, nos da su amor, nos imparte su amor, pero en Cristo y vía Cristo. El amor de Dios a nosotros no nos llega a nosotros porque nosotros en sí somos buenos, sino porque Cristo nos hizo buenos, pero en la obra de Él nos llega el amor. ¿Por qué nosotros podemos llegar a amar a Dios? ¿Por qué podemos empezar a entender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios? Porque el Espíritu de Dios, el amor mismo de Dios, habita en nosotros. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Romanos 5 hace un rato? Dios derramó su amor en nosotros por el don del Espíritu Santo. Y la primera cualidad del fruto del Espíritu es amor. Es algo que yo me tengo que encaminar en mi vida a aprender a amar. Yo ya estoy seguro. Nadie me puede apartar ya del amor de Dios hacia mí. Aunque yo me aparte, aunque yo pueda ceder, aunque yo pueda dejar de confiar, aunque yo pueda hasta dudar y llenarme de incertidumbres en mi pensamiento sobre Dios y sobre si Él realmente... Hay mucha gente que me pregunta, me dice, yo nunca quiero contestar con palabras estas cosas. Siempre derivo a un versículo bíblico, pero algunas me preguntan y me dicen, yo estoy dudando de si yo soy salvo, me dicen. Estoy dudando si realmente yo soy salvo. Por las cosas que estoy haciendo y por las cosas que por ahí tengo, yo dudo que realmente yo haya sido salvo. Yo le digo, bueno, ahí está tu primera seguridad de que sos salvo. Que estás dudando. Porque la duda, ¿de quién viene? ¿De Dios? La Biblia en ningún momento me dice que Dios me va a mandar la duda para ver si yo estoy o no en la salvación. Jamás. No hay un versículo en la Biblia que va a decir que Él, Dios, va a darnos duda, nos va a poner duda en nosotros. ¿Quién es el que pone la duda en nosotros? El diablo, hermanos. El enemigo de nuestras almas. Él quiere hacer que nosotros retrocedamos, que nos caigamos de esa fe dada una vez a los santos. Y ahí está la primera prueba de que usted realmente es salvo. Pero siempre le digo a los hermanos, lean Romanos 8:37. En adelante. Lean lo que dice también Judas. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿O no es así? Eso dice Judas. Dice que Él nos guardará sin caída. Si nosotros nos aferramos a la promesa. ¿Sabe cuándo el cristiano entra en la duda? Cuando dejó de confiar en la palabra de Dios. Ahí entró a la duda. Cuando dejó de leer la Biblia. Cuando dejó de estudiar la palabra de Dios, dejó de meditar en la Biblia, dejó de pensar en las promesas de Dios, dejó de aferrarse y confiar completamente en el mensaje de Dios en su palabra, ahí comienza la duda. Ahí comienza a decaer en su fe. La fe nuestra está solo alimentada por una cosa. Nuestra fe, que es una de las cualidades también del fruto del Espíritu. Fe. Está solamente alimentada por la palabra de Dios. La fe cristiana no está alimentada por las experiencias. No está alimentada por lo que pueda tener o las bendiciones que yo reciba. Está alimentada solo por la palabra de Dios. A mayor lectura de la palabra y meditación de la palabra, mayor será mi confianza y fe en Cristo Jesús. Creeré más y más en todo lo que Él ha hecho por mí. No importa lo que me quieran decir las potestades celestes, porque Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad que habitan en los lugares celestes. No son solamente los hombres los que nos desprecian o nos atacan en una forma u otra para que nosotros decaigamos en nuestro ánimo o en nuestro creer en Cristo o darnos dudas, sino que las huestes de maldad espirituales también están haciendo mucho para que nosotros decaigamos. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y normalmente los ángeles, bueno, no van a causarle dudas. ¿De qué ángeles está hablando acá? Está hablando de los demonios. Está hablando de seres espirituales malos, dice. Fíjense que sigue usando principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermanos. Ni lo que estoy viviendo ahora, en este momento de mi vida, me va a apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Antes, sobre todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el amor de Cristo en mí. Por eso yo no voy a ser en ninguna forma apartado del amor de Dios. Ni aunque yo no sepa qué me espera adelante, qué tengo por delante, porque usted no sabe ni lo que va a pasar mañana cuando se levante. Yo sé que por ahí ya más o menos sabemos lo que haríamos. Más si tenemos ya, estamos acostumbrados a un trabajo fijo y a una actividad fija, como que sabemos, mañana nos levantamos tal hora, tenemos que irnos a trabajar. Puede ser. Sí, es lo que normalmente está en nuestro transitar diario, cotidiano. Pero ¿y si pasa otra cosa y no pasa nada? Yo no sé lo que puede pasar a la tarde. Puede venir un terremoto acá grande, todo, y nos podemos balancear todo y vamos a estar todos asustados durante la tarde. Porque nos dimos un buen sacudón, como el sábado pasado. No sé, el sábado pasado creo que era temprano, que vino un terremoto. ¿Qué sabíamos? Lo que estábamos durmiendo ahí. Bueno, yo no, mi señora es la que supo, sintió. Yo no pude sentir, estaba tan profundamente dormido que no sentí nada. Pero después miraba las noticias y allá por la zona de San Pedro estuvo fuerte la cosa. Pero nos damos cuenta, nosotros no sabemos qué va a pasar. ¿Qué viene después de una hora que estamos acá? Por ahí estamos diciendo, ahora viene la segunda hora, vamos a hacer la reunión y todo. Lo porvenir es desde el próximo minuto de su vida. Usted no sabe lo que le va a pasar mañana, no sabe cómo va a amanecer el día mañana. El pronóstico dice que vamos a tener mucho sol y calor. Pero puede ser que cambie el clima y va a ser frío, y va a estar nublado. Y todos los planes que hicimos, porque vamos a tener un lindo día, se frustra todo. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué sabemos nosotros del porvenir, hermanos? ¿Cuánto conocemos realmente lo que va a pasar de acá a una hora? ¿Estamos seguros? Podemos decir, estaremos acá cantando al Señor. Estaremos escuchando el próximo mensaje de la palabra de Dios. Puede ser que Dios nos ayude, que sea un grato tiempo juntos acá, que compartamos. Pero no sabemos. Pero sabemos que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdaderamente, oremos. Primero, para que Dios nos dé una fe fuerte. Para que nos dé la ayuda de vivir como hijos de Dios bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y que también Dios nos ayude a confiar en la salvación que Él hizo en Cristo para con nosotros. Que cuando nos asalten las dudas, ustedes no vayan a preguntarle al pastor, pastor, yo estoy dudando de mi salvación. Entonces a mí me gusta, yo en vez de hablarle mucho, le mando a un pasaje a otro y le digo, lee esto. Cuando leas eso, pregúntate, ¿miente Dios acá en esta parte de su palabra o dice la verdad? Yo puedo decirle muchas cosas, no es así porque la Biblia dice así, yo puedo decirle muchas cosas. No, yo sencillamente le envío a algunos pasajes y que la propia Escritura y el Espíritu de Dios le enseñe por qué no tiene que dudar de su salvación. Porque la propia Biblia me dice que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Y podríamos hacer esa pregunta que le dejó Pablo a Agripa. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y todavía le dice Pablo, yo sé que crees, porque conoces las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿por qué dudar? ¿Por qué tener la duda? Si conocemos la palabra, todos los domingos aquí se predica la Biblia. Sea quienes está hablando o otro predicador invitado, pero siempre se está enseñando la Escritura. Siempre se nos está ayudando a comprender algo más de la palabra y de la sana doctrina. ¿Por qué dudar de la salvación? Si Dios me dice que nada me puede separar, porque en Cristo estoy protegido, y en Colosenses dice estoy guardado y escondido en Cristo para con Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias, Señor, por ese amor inmenso que derramaste hacia nosotros en Cristo Jesús, dándolo a nosotros para que Él muera por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación eterna que nos diste por el sacrificio de Cristo, porque aceptaste lo que Él hizo como cordero que quita el pecado. Él no cubrió nuestro pecado, sino lo quitó, lo limpió. Y cada día nos sigue limpiando, nos sigue, Señor, alcanzando tu perdón y el lavamiento, Señor, de nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, por la esperanza y seguridad que nos diste en Cristo. Que pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase incluso con nosotros, nunca alguien nos podrá apartar de ti. Gracias, Señor, porque aunque nosotros por ahí dejamos de amarte, tú nos sigues amando. No nos dejas de amar y llevarnos con conyundas de amor hacia ti. Gracias, Padre Santo, por ese amor inmenso que no comprendemos. La verdad, Padre Eterno, a veces nosotros mismos no sabemos amar bien. porque somos ignorantes en ese aspecto, como no lo fue para con nosotros tu Hijo amado Jesús. Pedimos, Padre, que nos ayudes y nos guíes a aprender a amar a nuestros hermanos en la fe, a aprender a amarte a ti y a saber someternos siempre, venga lo que venga, que seamos responsables delante de ti. Ayúdanos, danos fuerzas y ánimo para continuar. Pedimos, Señor, que nos sigas iluminando y guiando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.